Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa oficial One Day Hit. En estos próximos 15 minutos mostraremos a nuestra audiencia los temas que catapultaron algunos grupos a la fama por única vez en su trayectoria, y de los que no conocemos ningún tema más, o que fueron tremendamente conocidos en todas las escalas de la sociedad durante cierto tiempo. Empezaremos con el primer sencillo de la banda británica de rock progresivo Asia, Hit of the Moment, que se ubicó en el primer lugar del Billboard Mainstream Rock y en el cuarto lugar del Billboard Hot 100. Este tema pertenece a su álbum debut homónimo en 1982. Escuchemos un poco de esta ya clásica canción. Tras este magnífico retroceso en el tiempo, seguiremos con el tema American Pie del americano Don McLean, canción rock folk con el que anunció el día que murió la música. Está posicionada en el número 5 de las canciones del siglo XXI. Escuchemos un pequeño fragmento. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. Day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast, and landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines. Seguimos con un intérprete al que mucha gente tiene cierta rabia, Rick Astley y su tema Never Gonna Give You Up. El tema estuvo 5 semanas en los primeros puestos de la lista británica de hits y en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Además originó el fenómeno internauta del Rickroll. Veamos una pequeña muestra. You know the rules. Vamos ahora con el hit más discotequero de esta lista, el Relax de los británicos Frankie Goes to Hollywood. Fue el tema ganador en la categoría de mejor sencillo de los Brit Awards de 1985. Escuchemos un fragmento. Para terminar con esta emisión, contamos con The Knack y su temazo My Sharona, que llegó al número 1 de la lista Billboard y ganó el disco de oro tras solo 8 semanas. Un auténtico rompepistas de todos los tiempos, con él le dejamos Gafapasta y Roy Méndez.